Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Bueno, qué buena onda. Ya estamos en Woodstock Blues, jueves de Woodstock Blues. Jueves, qué buena onda. También estamos hoy, juega Ecuador. Así que toda la buena energía por esta gran selección. Bueno, tantos años ya no son como antes, que teníamos otra perspectiva de la selección, pues... Qué buena onda, Ecuador siempre está avanzando en todo lo que se puede, y pues ahí está el equipo, mandamos toda la buena onda para que hoy tengamos un buen resultado, donde la selección, pues tengamos un resultado positivo y que gane la selección. Arriba Ecuador, arriba Ecuador, por supuesto, en todos los ámbitos que tiene nuestro lindo país. No nos olvidemos, haciendo un paréntesis, pues mañana se viene un evento importante, chévere, donde estos grandes amigos en el estudio de tatuajes de la Cristian Brito, el Roberto Guevara, y bueno, todos los que están ahí, pues un abrazo enorme de todos estos grandes artistas profesionales de lo que es el tatuaje. Mañana están reinaugurando este lugar, como se llama, la Arteria Family Tattoo, en el 6 de diciembre, y Carrión, pues mañana van a estar los Ruth Moon Monkeys, una gran bandaza de fusión, reggae, ska y algunas cosas más, bandaza recomendada. No se olviden escuchar esta banda. Y bueno, ahí vamos a estar los Blues Project Rolling también con los 14 años. Así que ahí estamos. Un abrazo enorme también a la Mayita Jacome, a la Sole Jacome, al David Bravo, a Germán Bravo. Pues ayer también estuvimos en lo que fue también hacer alusión a toda la trayectoria que tuvo esta gran artista como es Sheila Bravo, la madre de Mayita, de Maya Jacome y Soledad. Así que ahí estuvimos, fue un gustazo verles a grandes artistas también reconocidos acá en nuestro lindo país. Un abrazo enorme a Sheila Bravo, que donde esté, pues seguro va a mandar todas las bendiciones, en especial a toda la gente que hacemos cultura. Así que bueno, vamos a arrancar amarillo, azul y rojo, ahora que estamos hablando de Ecuador, nuestro lindo país. Vamos con algo de los Tigres de Chaolafán. Nada que perder, vamos a arrancar con este tema, y bueno, siempre en el control de sonido, nuestro gran amigo Andrés Viracocha, y bueno, acá su servidor Pato Jarro Recalde, y arrancamos los Woodstock Blues de jueves. Traigo mi guitarra y mi poco Y bueno, escuchábamos, estábamos dentro de micrófonos hablando también con Andrés Viracocha en el control de sonido, pues hablamos un poquito de los temas bluseros y cosas que están pasando acá en nuestro lindo país. Pues no se olviden, también estamos este 9 de julio y en unos días más estamos en el Ventana Arriba de los 14 años de Blues Project Rolling, así que estamos trabajando mucho para dar un buen espectáculo. Igual mañana estamos en el Arteria Family, así que estamos dándole con todo. Ya son 14 años de la banda llena de blues y rock and roll. Esto va a ser el 9 de julio en el Ventana Arriba. Cordialmente invitados todos ustedes. El evento es gratuito, así que bienvenidos al Ventana Arriba, Foch y Amazonas. Un abrazo enorme a la Maya y Soledad, administradoras propietarias de este bar-restaurante cultural. No nos olvidemos, asimismo se viene el Sacachún Fest, primer festival internacional Sacachún Fest. Un abrazo enorme a Anaíto Álvarez, a todo su equipo de producción, a Pablo también, que están allá trabajando fuerte, estamos dándole durísimo para que este primer festival pues también se dé de la mejor manera. Es internacional, donde vamos a tener la presencia mexicana del Steffi Belt, vamos a tener también la presencia de los Mob Blues allá en la costa, tendremos también a los Magolo Blues, que regresa nuevamente al Quito Blues, tenemos también la gran banda de Blue Turtles, ellos son de Cali, así que va a estar buenísimo esto. Y bueno, bandas ecuatorianas como el grande Antonio Vergara, están los Guayabera Blues Band, está Nao Pao, una producción ecuatoriana venezolana, estamos los Blues Project Rolling, entre algunas bandas más. Así que no nos olvidemos, esto va a ser el día viernes 12 de agosto y el sábado 13 de agosto. Viernes 12 de agosto en Santa Elena, y el sábado 13 de agosto pues estamos en Salinas cerrando el festival. Vamos a tener ese día en la playa, pues vamos a disfrutar de sol, arena, blues, rock and roll. Y bueno, ahí estamos, ahí seguimos trabajando, vamos a concretar estos días, ya les diremos. Parecería que vamos a hacer también con la Casa de la Cultura en el Puyo, pues de un festival también allá de blues, así que está por concretarse esto, hay bastante posibilidad, así que unos días más les vamos a comunicar también esto. Seguimos trabajando por el blues. Hablando de esto, quería agradecerles enormemente a esta página, ellos son blueslatinoamericano.com. Millón de gracias, es desde Argentina, los comentarios que hacen en alusión al Quito Blues. Ellos manejan información blues ecuatoriano, blues peruano y algunos países latinoamericanos, por supuesto, hermanos países latinoamericanos. Y pues nos mencionan en algunas ocasiones como uno de los mejores festivales, y esta vez pues tenemos el gusto también, nos escribieron con los Mob Blues que ellos vienen al festival. Pues palabras de halago, realmente eso también nos compromete a hacer más, la responsabilidad se viene más grande. Y bueno, tratando de sacar adelante el festival este año, el Quito Blues 2016, novena edición. En realidad es muy duro hoy por hoy por la crisis económica que está viviendo nuestro país. Sin embargo, estamos dándole y dándole para que esto salga de la mejor manera. Un abrazo enorme, por supuesto, a Santiago Pierrotti. Es la voz y guitarra de los Mob Blues, que también está de cumpleaños. Así que la pases de lo mejor, che, con toda la banda, y por supuesto que lo disfrutes. Vamos a seguir con algo de Billy Branch. Billy Branch también es, pueden acercarse a ver esto en el YouTube, es uno de los reconocidos grandes del blues hoy por hoy en Estados Unidos y por supuesto mundialmente reconocido. Él igual que Lou Rivel, que Sugar Blue, entre tantos que visitan Latinoamérica, ellos vienen a tocar solos en Latinoamérica y les acompaña la banda de origen de país donde visitan. Pero hemos tenido el gusto, el honor, pues, de que en los festivales internacionales del Quito Blues, pues, tengamos la banda atrás. Todos los grandes músicos, pues, han estado con ellos. Y así mismo esta vez, pues, viene Billy Branch con todas las leyendas de los grandes músicos blueseros. El año anterior estuvo el baterista, el el armonicista y el bajista de la alfombra roja de blues, acompañándole en Estados Unidos, aquí en el Festival Internacional Quito Blues, acompañándole a Lou Rivel. Millón de gracias por el intercambio cultural a la Embajada Americana. Un abrazo enorme al Pepe Ormaza, reconocido gran baterista, reconocido gran productor que reside en Estados Unidos. Bueno, menos bla bla y vamos con este gran tema de Billy Branch. Y bueno, seguimos acá, seguimos con Goodestop Blues, así que vamos de Ecuador haciendo fuerza porque el día de hoy vamos a ganar, también vamos a ganar. Ya tenemos por acá también a los grandes invitados, al propietario, administrador también de este gran lugar, bueno, como siempre hemos mencionado, profesional, artístico, como es el estudio de tatuaje Arteria Family. Así que vamos a estar mañana en este gran evento de reinauguración. En un momentito más, Cristian Brito pues ya nos va a comentar un poquito los pormenores en lo que se va a dar el día de mañana. Así que abrazos enormes a todos los que componen este Arteria Family. Ahí está Roberto Guevara, está la Vanessa, está este gran, un gran tatuador también, con un venezolano. Y bueno, vamos a hablar en un momentito también, que ya está por acá el Cristian. Vamos con otro tema del maestro Billy Branch. Estamos entre micrófonos hablando con Andrés sobre este grande que es Billy Branch, que este año nos visita en el Quito Blues. Hay algunos videos que pueden visitarle ustedes también en YouTube, pues ahí está también Billy Branch. Antes pues era el armonicista de este reconocido músico como es Willie Dixon. Y pues vamos a tener un tema que justo le estamos sacando ahorita de este en el internet, donde está Willie Dixon, este maestro del blues, con Billy Branch, que nos va a visitar en este Quito Blues 2016. Entonces, vamos a seguir con Woodstock Blues. Un abrazo enorme, México, Marita y todo el personal, pues millón de abrazos, Argentina, Chile, Colombia y nuestro lindo país de Ecuador. Seguimos con Woodstock Blues y Billy Branch. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Y bueno, seguimos acá en Goodestop Blues de jueves. Vamos de Ecuador, que gane Ecuador. Buenísimo. Y estamos escuchando al maestro Billy Branch, este grande del blues. Y bueno, Visiten YouTube y van a ver de quién estamos hablando, de los grandes reconocidos bluseros, pues que tiene hoy por hoy Estados Unidos y por supuesto el mundo. Estamos hablando también extra micrófonos con grandes amigos y está acá otro de los grandes reconocidos artistas, tatuadores, como es el Cristian Brito, representante, propietario, administrador de este gran estudio, donde tienen que visitarlos a todos estos grandes amigos y amigas que trabajan ahí. Arteria Family, esto está en la 6 de diciembre y Carreón, donde mañana vamos a tener la reinauguración de este lugar. No se olviden visitar este gran estudio de tatuajes con bastantes amigos profesionales de este arte que es el hacer tatuajes. Bienvenido, Cristian. Gracias, Ñaño Pato. Buenas tardes, Andrés, brother. ¿Cómo les va a Casa de la Cultura? Muy amables por recibirnos nuevamente en este espacio tan bonito y cultural. Qué buena onda que estés por acá, mi brother. Pueden visitar también y ver los trabajos que tienen, no es mucho bla bla, que estoy haciendo yo en la realidad. Pueden visitar también ahí la página. Sí, en Facebook nos encuentran como Arteria Family Tattoo y pues me pueden buscar personalmente como Cristian Brito o ponen Cristian Arteria y ya les aparece también. Ahí van a ver todos los trabajos que estamos hablando, son de, bueno, igual a veces hemos comentado esto, es un gusto que ecuatorianos como tú, como Vanessa y bueno, como tanta gente también que a veces hemos emigrado, pues haya salido adelante la bandera azul, amarillo, azul y rojo de Ecuador, pues en este en diferente género artístico, en este caso el tatuaje, cuántos años en la vieja Europa, pues haciendo este arte, reconocidos tatuadores ecuatorianos, amarillo, azul y rojo, pues en la Europa y en algunos lados del mundo, y tenemos otra vez acá estos grandes hermanos. Gracias, brother. Hoy, afortunadamente, ahora también contamos en nuestro equipo con el Roberto Guevara, que es un pana de hace muchísimos años. Oye, Roberto fue otro de los iniciadores, ¿no? Sí. De toda la onda, ya más profesional contigo, sí. Con el Vadillo, creo que era. Entre algunos, ¿no? De los que comenzaron. En esa época, pues te podría mencionar al Santiago Terán, al Mauricio Naranjo, estaba el Roberto Guevara, por ahí había algún otro cubano o chileno, el Neil, Juan Carlos, me acuerdo, y de los iniciadores que mencionas. De ahí poco a poco fue viniendo gente de fuera y... Oye, bien que estamos hablando un poquito de eso. Mencióname cómo era en ese tiempo, en qué año estamos hablando, estos comienzos del arte del tatuaje, ya casi diciendo más profesionalmente. ¿Qué año estamos hablando con la gente y con todos estos amigos que estaban mencionando? Aproximadamente del 98, puede que un poquito antes. Yo empecé más o menos en el 98 y antes... Habían los tatuadores que te comento, o sea, solamente ellos en Quito. Estamos hablando de ese de año, ¿qué será con los comienzos de los tatuadores que estabas pues, mencionando? Verás, y de lo que yo sé, ha habido gente por ahí que ya ha empezado a dar sus primeros saltos en esto desde el 95. 96. Así, más o menos. Pero no tan profesionalmente, también, ¿no? Sí, pero ya estaba sí, dando... pero también conozco que hay una persona que lleva como unos 40 años acá. ¿40 años? ¿Ecuatoriano? Sí, también bueno. Ecuatoriano. ¿Cuál es el nombre? Jaime o algo, no lo recuerdo, pero es del norte de la capital y este es uno de los que está por ahí perdidos, antiguos tatuadores de Quito, poco conocidos. Y bueno, ¿y tú sabes algo de él? No, me gustaría averiguar un poco más para venir a contarles a ustedes. Qué bueno, sería interesante ver estos grandes artistas, esta grande gente que de ABC circunstancia pues hicieron quedar bien a su trabajo, exponer su trabajo, sea en nuestro país o fuera. Pero a veces decidieron, alguna gente decidió el anonimato, otra gente simplemente prefirió abrirse, otra gente pues prefiere ya no mezclarse a veces con el tema cultural o hacerse que se lo visualice de esos tantos grandes artistas de diferente género, ¿no? Acá en Ecuador. Mañana vamos a tener otro de los grandes también, otro de los grandes artistas, el Fonsi Gallardo, él debe tener más de 60 y no sé cuántos años, un gran músico, un gran amigo, quien no visitó la Academia Beatles, eso quedaba por el siglo, recuerdan, por el centro de Quito, profesor de grandes artistas, de otro legendario, ícono, leyenda del blues rock and roll, pero en este caso él tampoco fue uno de los reconocidos como han sido uno que otro de los grandes acá, ¿no? Sería bueno algún rato pues nos comentes también de estos comienzos del tatuaje, ya te tenemos por ahí una tarea... de los comienzos del tatuaje en Ecuador que podías venir a mencionar tú ya, también voy eso. A intentar conseguir cumplir con ese objetivo. Qué buenísimo, eso ya tenemos ahí, no se olviden ya. Cristian va a venir en próximas ocasiones pues a hablar un poquito de los comienzos de del tatuaje amarillo, azul y rojo. De amarillo, azul y rojo. Maestro, vamos a seguir con esto en unos momentitos, vamos a un corte comercial y seguimos con este gran amigo, Cristian Brito, desde la Arteria Family Tattoo, aquí en Goodstone. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentará el ensamble de guitarras de Quito en el Salón Oficial del Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales creadas para este instrumento. También tocarán piezas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos modernos. Este grupo se formó en 1992, está integrado por 8 músicos y se presenta permanentemente en cantones de la provincia de Pichincha y en varias zonas del país. Internacionales. Santiago de Cuba. El Festival del Caribe o del Fuego se llevará a cabo del 3 al 9 de julio próximo en la ciudad de Santiago de Cuba. Participarán más de 1,000 participantes de 30 países. El encuentro estará dedicado a Ecuador en solidaridad con su pueblo que ha sufrido recientemente los embates de la naturaleza. Se desarrollarán actividades teóricas y culturales, exhibición de movimientos artísticos, artesanías, artes plásticas y del colorido y la música más representativa del Caribe. El festival es organizado por la Casa del Caribe y busca contribuir al fortalecimiento de la identidad cubana y de los pueblos del área de El Caribe. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCL. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y bueno, seguimos acá en Goodstock Blues de jueves, decimos acá con Cristian Brito, propietario y administrador de este gran estudio de tatuajes. Cuéntanos un poquito más qué se nos viene mañana, la reinauguración de este gran local. Pues sí, mira, tras unas reformas que hicimos en el estudio para poder atender mejor a nuestras amistades y a nuestras clientelas, tenemos también el gusto de hacer el día de mañana la reinauguración. Contamos con un nuevo equipo de trabajo y queremos pues presentar este nuevo espacio. Queremos presentar al nuevo equipo de trabajo, haciendo una reunión de las que nos gusta, con música, con arte, con un poco de espectáculo dentro de lo que cabe. Queremos invitar el día de mañana aquí a Ñaño Pato, junto con la Blues Rolling Project, a acompañarnos esta noche. Va a venir también los Rude Monkey Bones, seguramente. Está también el Michael, ¿no? El Micha también con los Malabares, ¿no? Sí, tenemos un espectáculo también que nos viene sorpresa con el Michael, me dice. Yo pensaba que era Michael, que viene y él nos va a acompañar con el espectáculo de Malabares en un momento de la noche. Vamos a tener un show de body paint. Vamos a tener también algún espectáculo de modificación corporal a manos del Fauno, el body mod, que ya lo veo que llega por acá. Mejor modificador corporal con el que podemos contar acá en la Amarillo, Azul y Rojo, como lo menciona Ñaño Pato. Ecuador, ¿no? Amarillo, Azul y Rojo, Colombia, Venezuela, Amarillo, Azul y Rojo, Ecuador. Que viva Latinoamérica, por supuesto, y que viva el mundo, la cultura, el arte. Ya le tenemos acá, como tú mismo mencionas, a Fauno, este artista tatuador, también del hermano país de Venezuela. Maestro, bienvenido. Gracias por invitarnos, Pato. Un honor aquí estar con ustedes. Cuéntanos un poquito, estaba mencionando, Cristian, de tu trayectoria, de tu trabajo, tú como hermano venezolano. Cuéntanos un poquito cómo viene tu trayectoria, de cuántos años, en especial el tatuaje, en qué parte, lo que más te dedicas, de lo que a veces ustedes hablan del cover, de los clásicos y bueno, tanta... Vale, yo ya tengo 18 años trabajando en tiendas de tatuaje. estuve varios años como aprendiz, porque no es fácil llegar de cero a poder hacer un buen arte. Yo me dedico un poco más al arte tradicional, al vieja escuela del tatuaje. Pero, pero antes de eso tengo mucho más tiempo, más trayectoria como modificador corporal. Hago casi cualquier tipo de modificación desde... ¿De qué se trata eso a mí? ¿De qué sería más o menos de los...? Coloco implantes, hago escarificaciones, bifurcación de lengua, reconstrucción de lóbulos, hasta pigmentar la parte blanca del ojo. Algún rato con Cristian vi esto, ¿no? Dije, oye, eso debe estar re loco también, pigmentar los ojos, ¿no? Sí, es un poco delicado, pero cuando una persona ya sabe hacerlo, ya es distinto que ponerse... En Colombia, pues creo que hacen mucho también eso, ¿no? En Colombia. Sí, en Colombia, en Venezuela. Acá en Ecuador no conozco personas que lo hagan, pero... Bueno, ya tenemos aquí en los extra micrófonos del propietario administrador de la... de la Arteria Family, y se compromete a que le vas a pigmentar los ojos, así que mañana lo vamos a ver así, ¿será? Sí, primeramente Pato con la bifurcación de lengua y luego procederemos con mi pigmentación del globo ocular. Qué buena onda estar compartiendo con estos grandes amigos. Síguenos comentando un poquito más de tu trayectoria. Bueno, ya he trabajado por cualquier cantidad de países, he estado en 23 países. ¿23 países? ¿Qué países son los que te acuerdas, no? Todo el sur de Asia, he estado en parte de Europa, España, Italia, Francia, Alemania, Latinoamérica, casi toda Latinoamérica, me falta que es un par de países. He trabajado en Estados Unidos, en México. Entonces, como ustedes, toda la gente que nos está escuchando, por supuesto, no se olviden, la gente que no escuchó, pues también nos pueden escuchar en la web y pueden escuchar este programa también cuando ustedes deseen. Estamos hablando de grandes artistas, estamos hablando de grandes tatuadores, así que vayan a visitar. Como les digo, no es palabras, estos son realidades. Tanto Cristian, que tiene su larga trayectoria también de asimismo haber hecho mucho su carrera en Europa, reconocido también por algunos lados de la vieja Europa con su gran arte, así mismo Fauna, que ha visitado tantos países y ha trabajado en lo que bien los menciona, el Roberto Guevara, que ya lo conocemos algunos, y bueno, los que no le conozcan, pues uno de los reconocidos también tatuadores. Son grandes gente, son grandes artistas, así que está todo garantizado a la gente que algún rato está, me hago o no me hago un tatuaje, que es esto, que es esto y otro. Estamos hablando con gente profesional y grandes artistas. ¿Me querías decir algo, Cristian? Sí, yo te quería comentar, así como recordatorio, porque nosotros somos tatuadores que empezamos acá, surgimos acá, y por el tema de la dolarización y el asunto este que sucedió hace más de unos 15 años, nos tuvimos que ir fuera. O sea, no sé si algunos de los audioescuchas podrá recordar un estudio que estaba en Amazonas y Ventimilla. Eso te hablo de hace unos 15 años, el RG Tattoos. En esta época yo trabajaba con el Roberto en este estudio, antes de abrir el estudio en la 9 de octubre y Carrión. Entonces tuvimos el estudio abierto un tiempo, era un estudio genial, estaba al pie del Amazonas, bajando unas escaleritas. Pues no sé, el destino quiso que la dueña nos pidiera el local para construir una hostal. Por lo que ya nos abrimos, nos separamos, él se fue para México, yo me fui para Europa y nos hemos vuelto a reencontrar acá. Nuevamente, esta vez en Arteria Family Tattoo, y al que esperamos que todos vengan a visitar, conocer y que vengan a hacerse amigos, primeramente, y luego lo que sea. Bueno, qué buena onda, luego lo que sea, ya saben, luego lo que sea es hacerse los tatuajes, estos tatuajes artísticos con estos reconocidos artistas. Así que no se olviden, esto va a estar súper interesante mañana. Con todo lo que están escuchando, pues lo van a ver también. Mañana que viene algo también, van a hacer tatuajes, me supongo, en vivo, ¿no? Verás, generalmente cuando vienen este tipo de eventos, no... O sea, intentaremos organizar algo, improvisar algo que tenga que ver. Porque sería chévere, ¿no? Porque la gente, aparte que va al tema de disfrutar un poquito la reinauguración, pues en cierto modo, pues visualizar en algo, ¿no? Sí, sí, sí, es algo que ya se mencionó y esperamos poder hacer algo al respecto. Qué chévere, qué buena onda. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves el desarrollo fauna en Ecuador? ¿Tú estás qué tiempo acá en Ecuador? Ya tengo un año acá en Ecuador. ¿Cómo ves el desarrollo de este tema artístico que es el tatuaje? Primerito, ¿qué le quisieras decir? Algún rato estuvo por acá Vanessa, estuvo también Cristian. Hablábamos del tema. ¿Qué se les dice a las personas que todavía no creen en hacerse tatuajes? El miedo, el tabú y el qué dirán y tanta cosa que es... con referirse a lo que es un trabajo artístico de un tatuaje. Bueno, el tabú hoy en día ya poco a poco está desapareciendo. Ya podrás notar que hace unos 5 años era totalmente distinto que ahora. Ya hay más libertinaje en cuanto al tema del tatuaje. Yo le digo a las personas que no dejen de hacer cosas que quieran, porque es preferible arrepentirte por algo que hiciste que arrepentirte por algo que dejaste de hacer. Igual un tatuaje no es motivo para arrepentirse, así que si es algo que quieres lo vas a llevar toda la vida contigo. Salvo que sea algo como lo que tienes tú en el brazo, Pato, que te dice... ¿Qué hay que arrepentir? Oye, es que esa es la parte también, bueno, también tengo por ahí algunos tatuajes, y era justo lo que nos reíamos dentro de micrófonos con Cristian alguna vez, de hacer los covers, pero bueno, lo bueno es que ya tengo estos grandes amigos que van a hacer los covers y tapar estos trabajos, que a veces, como tú mencionas, pues... el que los amigos que dicen, entre comillas, se la saben, pues a veces, y la riegas y la pagas, ¿no? Pero bueno, está, y hoy por hoy, pues, tenemos estos grandes brothers que van a tratar de cubrir esos no tan buenos trabajos. Por supuesto que sí, pero bueno, no se puede echar la culpa, ya que en ese momento tampoco existía electricidad, entonces... No, broma, que... No, pero es bueno. Se puede mejorar, se puede mejorar. Oye, pero estaba más o menos por los mismos años, así que... Ahí vamos. Fauna, cuéntanos un poquito, ¿cuántos años tienes de trayectoria? O sea, haciendo tatuajes, más o menos, ¿cuántos años? Tatuando tengo aproximadamente 4 años. ¿Y en 4 años estuviste recorriendo los países? ¿En 4 años estuviste haciendo todo lo que mencionaste? No, la mayoría lo estuve recorriendo porque yo soy piercador y modificador corporal y me invitaban a convenciones fuera en otros países. Lo tuyo, se podría decir, lo fuerte es en la... La modificación es lo que tengo más experiencia. Ya tengo 15 años poniendo piercing, tengo... 11 años ya haciendo desde que hice mi primera modificación, el primer implante. ¿Hace cuántos? Hace 11 años ya. Oye, pero debe ser también tenaz eso, ¿no? Para el trabajo y la gente que se hace. O sea, muy dispuestas y ya con el gusto enorme de hacerse eso, ¿no? Sí. ¿Muchas chicas, tal vez? Creo que en su mayoría pero, chicas. ¿Implantes? Sí, implantes en las manos, implantes en el pecho, pero en la mayoría siempre chicas. La mayoría son chicas las que... La que se hacen... Pero, ¿qué país le verías del alto porcentaje de eso? Uy, ¿dónde más verías de las mujeres, en especial, haciéndose los implantes y todo lo que tú realizas? ¿En qué país crees que sea una estadística alta en comparación en el género masculino y femenino? En el masculino, en Trinidad y Tobago, se hacen mucho. Cualquier cantidad de implantes, demasiados implantes. ¿Y en el femenino cuál dirías...? En Europa, en España y en Alemania. España, y cuéntanos vos también, Cristian, ¿cómo le ves el desarrollo de aquellos años de los que se comenzó acá con los tatuajes y mencionando los nombres de estos grandes artistas también como tú? ¿Ha cambiado algo? Por supuesto. Obviamente, ha cambiado en el mundo en general, han cambiado las cosas desde hace 15 años con el tema del tatuaje. Evidentemente ahora es mucho más fácil aprender, es más fácil empezar... Es más fácil comprar una máquina. La tecnología ha ayudado bastante, ¿no? Sí, la ahora tecnología, tienes... inclusive en el diferente género artístico, ahora esto de la tecnología, el internet, pues tienes acceso, antes no habían, no podías conseguir discos tan fácilmente, acetatos o esto y este otro, música que tenías que traerte de la Europa o de Estados Unidos, pues ahora la tecnología ha ayudado bastante, inclusive lo artesanal en cierto modo se ha perdido. Pero ¿cómo lo ves tú? Avanzado bastante, sí, por supuesto, en buena manera. Eso ha ayudado muchísimo a la calidad del trabajo, puesto que hay muchos tatuadores que son muy buenos artistas a la hora de usar el lápiz, pero a la hora de trasladar ese diseño a la piel, pues se convierten en unos aprendices prácticamente, ya que la técnica es completamente diferente. Existen ahora maquinarias y equipos profesionales que facilitan muchísimo el trabajo al artista. No tiene que ajustarle ni calibrarle como antes. Entonces eso ha facilitado bastante que ahora se vean buenos artistas que egresan de facultades de arte, empiezan a tatuar con un equipo que les parece fácil para usar, y que en pocos años veamos unos grandes artistas gracias a la tecnología y a los tiempos de ahora. Antes no había nada. Claro, era como te menciono, pues era difícil, ¿no? Sí. Acercarse a realizar cosas que hoy por hoy, pues, sí, ahora un poquito más accesible, ¿no? Aprendes, sí, en YouTube, puedes aprender en cualquier portal de internet, te enseñan técnicas y trucos. Sí, pero una eso cosita. No es de todo el bueno, porque hay muchos niños que creen que porque vi un video ya soy tatuador y empiezan a... Bien que menciones de esa parte, y bien que menciones de esa parte, porque hay algunas, en cierto modo, normas, reglas, principios en algunos países, no sé en todos cómo se maneja eso, que si tú no eres mayor de edad o que puedes hacerte los 12, 14 porque uno quiere, o realmente tienes también esa parte en que papá o mamá tiene que firmar para hacerse y cosas de esas. Pues sí, efectivamente, un menor de edad no se puede tatuar ni hacer un piercing. Me parece que en diferentes países es a partir de los 16 que ya se puede hacer legalmente un piercing. Pero lo que es en los países que yo he trabajado siempre ha requerido una autorización de parte del padre cuando es menor de 18 años. Pero lo que mencionas tú también, Faun, es muy, muy, muy interesante y muy veraz, ¿no? Porque esa parte también hay que mencionarlo. A veces, ahora con esto de la tecnología, que los muchachitos pues están colgados de todo esto que es el internet, pues a veces no visualizan eso, y lo que tú mencionas, ¿no? Tal vez meterse en páginas y ver que por ahí yo la puedo, la hago, y al final pues no pasa eso, ¿no? Sí, yo creo que el trabajo es un poco más complicado. Para mí lo más importante en nuestro trabajo es el tema de higiene y bioseguridad, y esas son cosas que no se aprenden de un día para otro. Yo estuve 3 años limpiando, lavando tubos, lavando pinzas, hasta de poner mi primer piercing, porque para mi maestro, la persona que me enseñó... Saludos al maestro. ¿Cuál es el maestro? Javier Maestre. ¿En Venezuela? Sí, en Venezuela. Él me estuvo limpiando, casi que renuncio, pero para mí, ¿no? Te ayudó bastante. Sí, fue lo que más me ha ayudado, ¿verdad? O sea, yo agradezco tanto esos años de aprendiz, de tanto montarme la pata encima, porque eso fue lo que me hizo aprender de verdad, y no agarrar la máquina y empezar a rayar. Eso es lo de menos. Oye, pero la parte esa que también, esa parte es muy, muy tenaz también hablar de eso, ¿no? Que los muchachos ahora tal vez dicen que yo lo voy a hacer y lo hago, y realmente no es así, ¿no? Sí, no, es más complicado de lo que pienso. Por supuesto, es totalmente claro eso. Sí, la mayoría de muchachos ahora consiguen un kit, un set de tatuaje barato, por lo mínimo posible, y comienzan a tatuar. Hacen unos 10 tatuajes, se les borran 8 y los 2 que quedan están fatal. Entonces, dejan de tatuar, como que se desilusionan rápido, ¿no? Pero eso crea, pues, que se hagan unos trabajos muy malos, que se desilusione la persona, y también nos da más trabajo a nosotros que para arreglarlos. De todos los que dañan por ahí, para que ustedes arreglarlos con los covers. Oye, Cristian, ¿qué quisieras decirles a los muchachos que si algún rato quieren acercarse, a que tú tal vez les des clases? Hay como eso, ¿no? De tal vez dar talleres. A veces hacemos talleres de dibujo con Fauno, a veces de modificación corporal. Él suele dictar unos seminarios súper interesantes. Lo he hecho en convenciones, el tema este de seminarios, y también lo he hecho personalmente con los aprendices del estudio, ¿no? De hecho, lo hacemos normalmente. Pero de ahí a abrir un cupo de alumnos para aprender a tatuar, como que es un poquito complicado, porque cada persona tiene un nivel diferente de dibujo o de capacidad de aprendizaje. Entonces suele haber un curso al año más o menos en los que se suele enseñar, que consta de unas 2 semanas de clases teórico-prácticas, en las que se enseña dibujo, se enseña técnica de tatuaje, línea, sombra, color, manejo de la máquina, esterilización, como mencionaba el Fauno, y en general, pues, pero para eso ya les estaremos dando datos en la página del Facebook, Arteria Family Tattoo. Bueno, vamos a seguir en unos momentitos más, ya casi en el de la finalización del programa, con estos grandes amigos del Fauno y Cristian Brito, representante de la Arteria Family. Vamos con blusecitos, nos dice Andrés. Vamos con los blues de CA, amarillo, azul y rojo de Ecuador, una gran banda bluesera. Disfrutemos de esto. Good Stop Blues en jueves. Pelo gris y traidor, los perros bien lo saben, les cuesta avisar, porque vivo donde parece hay más de un sol, y en Quito siempre hay un blues. Sí. En Quito, porque vivo donde parece hay más de un sol, y en Quito siempre hay un blues. Bajo un cielo gris y traidor, los perros bien lo saben y nunca dejan de ladrar, porque vivo donde parece hay más de un sol, y en Quito siempre hay un blues, como dicen Andrés Novoa, de esa gran bandaza, los blues de SEA, que vamos a tenerles presentes nuevamente. El año anterior no estuvieron, pues es un representante del blues amarillo, azul, rojo de Ecuador. Hemos conversado nuestros micrófonos también con el Andrés Viracocha en el sonido, pues, de esta gran banda, y pues ahí lo teníamos, le escuchábamos un poquito, y así que se vienen los blues de SEA, también confirmados para el Quito Blues 2016, igual están los Tigres de Chalafán, también confirmados, Billy Branch, están también los versión Palma de Blues de Paraguay, está el Steffi Bell de México, están los Magolo Blues de Colombia, están los Blue Turtles de Colombia y bueno, algunas bandas más. Nao Pao también, que viene Ecuador, Venezuela. Y bueno, vamos a tener bandas significantes de representativas de Ecuador, como el Antonio Vergara, los Tigres de Cholofán, Blues DCA, Blues Project Rolling. Estamos también con los Diablos de Cantuña, los Curanderos y muchas bandas más. Así que se viene el Quito Blues del lunes 15 al sábado 20. Es un trabajo muy fuerte el que se está haciendo. Nuevamente, millón de gracias a la página blueslatinoamericano.com por las referencias, las palabras mencionando el Quito Blues desde Argentina. Un abrazo enorme y gracias a los Mob Blues también que se vienen al Quito Blues. Ya casi cerrando el programa, cuéntanos un poquito que en realidad mañana, la invitación también por supuesto a toda la gente para que visite mañana la Arteria Family en su reinauguración. Mira, les quiero hacer una invitación a todos los oyentes de esta linda emisora, que el día de mañana a partir de las 5 de la tarde aproximadamente vamos a tener una fiesta de reinauguración en la que vamos a presentar el nuevo estudio. Prácticamente eso está reformado, vamos a presentar un nuevo equipo de trabajo, vamos a tener dos bandazas, la Bruce Project Rolling de acá de Ñaño Pato, y vamos a tener a los Rude Monkey Bones, que es de un pana, el Daniel, un colombiano millán, un baterista genial, y seguramente quien conoce la banda ya saben que va a ser una sorpresaza, porque es muy bueno. Saludos al Daniel, a un rato baterista de Blues Project Rolling ahora. Y también vamos a tener un show, pues vamos a intentar hacer alguna modificación corporal para que la gente que asista pueda presenciar. Vamos a tener un show de malabares de mano de Michel. Sí, del Micha. Mañana también vamos a tener esta onda de otro reconocido también en el arte de lo que es hacer malabares y bueno, todas estas cosas, pues él ha estado también visitando algunos países con su trabajo. También lo tenemos presente mañana. Y tenemos planeado alguna otra cosita, pero esperemos que todas las expectativas se cumplan y que se pueda realizar el día de mañana bien. Estaremos hasta las 11 de la noche aproximadamente para que los vecinos no molesten. Y espero también contar con la presencia de ustedes, Pato. Así y bienvenidos. Y por supuesto, el Andrés Viracocho. Vamos a estar también con el Pato Jorge Recalde, por supuesto, con Woodstock Blues. Mañana vamos a estar presentes. ¿Qué quieres decirles tú a todos los amigos que creen en los tatuajes, que creen en el arte? Por supuesto, la cordial invitación mañana, ¿no? Que tú estás también como otro de los representantes de este nuevo equipo de trabajo, ¿no? Un grande tatuador como tú. Bueno, los quiero invitar a todos que hagan presencia en el acto de mañana. Van a haber muchas sorpresas, vamos a hacer algunas cosas interesantes, alguna modificación corporal. El que quiera presenciar y aprender un poco, están invitados mañana a la Arteria Family Tattoo. Sí, queríamos ver si realizamos el sorteo de un tatuaje de alguien de pronto y lo hacemos en vivo también, ya que estamos ahí. Estaba súper interesante esa propuesta, así que mañana, así que toda la gente que disfrute de esta gran reinauguración, por supuesto, habrá, me supongo, un sorteo que la persona que gane, pues en vivo vamos a tener el gusto de ver a estos grandes artistas haciendo su trabajo. Bueno, nos vamos a despedir mañana estaría por acá el Fonsi Gallardo, también otro de los legendarios íconos, leyendas del blues, rock and roll, amarillo, azul y rojo de Ecuador, profesor de la Academia Vitas, mañana también estará acá. Así que quiero mandarles un abrazo enorme a todos ustedes aquí en nuestro lindo país y por supuesto en todos los países que nos escuchan. Abrazo enorme. Y por supuesto, pues mañana seguimos. No nos olvidemos, mañana estamos en la Arteria Family. Sí, el día de mañana en las 6 de diciembre, E8-132 y Jerónimo Carrión, edificio Torres 6. Fauna, ¿en dónde te pueden buscar a ti casi en medio segundo? Que lo Pueden buscarme en Facebook como Fauno Body Mod. Así que ya saben, así que mañana nos vemos en el Arteria Family, Ruth Monkeys, Blues Project Rolling, el Michi, estos grandes tatuadores, estos grandes maestros. Esto fue Woodstock Blues de jueves, mañana nos escuchamos. Yeah. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Jorge Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!